Hola a todos, soy Ela. Bienvenidos a otro podcast, el último de este año 2016. Y quiero aprovechar para hablar un poco acerca de lo que aconteció este año a modo de resumen en cuanto a tecnología me refiero. ¿Ok? Así que arrancamos después el intro. Otro año que termina casi sin darnos cuenta, por lo menos para mí, pasó literalmente volando. Es por ello que les hago un resumen de lo acontecido desde mi experiencia en relación al mundo tecnológico que me rodea, mayormente GNU Linux, que es con lo que más me relaciono, aunque también en los últimos tiempos he estado saltando, digamos, entre MacOS y Antergos en este caso. El 2016 ha sido un año marcado por las explosiones del Note 7 de Samsung, un teléfono que se perfiló como el mejor del año. Sin embargo, por problemas de diseño con la batería y demás, explotaba y tuvieron que sacarlo del mercado automáticamente. Y otras marcas chinas o asiáticas, como Huawei, como Xiaomi, como Leco, se han afianzado más en el mercado, ganando terreno, donde otras más conocidas como HTC o LG han ido perdiendo. Un año donde Nokia, el gigante finlandés, ha dicho que volverá pisando fuerte con Android, pero es algo que ya se verá, no es seguro como tal, eso hay que verlo. Recordemos que Nokia siempre se caracterizó por ser una empresa muy innovadora, con teléfonos muy buenos. La adquirió Microsoft y bueno, lo demás es historia. Un año donde un montón de gente se han dedicado a cazar mascotas virtuales. Sí, estoy hablando de Pokémon Go, que no digo que todos, pero conozco algunos que se volvieron medio que tontos con el dichoso juego, que total, no duró nada. Ya no se ha hablado más de ese juego prácticamente. Y como noticia triste, en el mundo de los móviles, nos encontramos ahora a finales de año que Cyanogen dejará de lanzar su ROM. Ya no habrán más custom ROM basadas en Cyanogen para nadie. Creo que el apocalipsis, la catástrofe ha llegado. Es posiblemente la noticia más triste que ha habido este año. Un año donde Google le ha plantado competencia directa a Apple, o al menos lo intenta, con su Google Pixel, donde el propio Apple ha perdido fanáticos, seguidores, debido al lanzamiento de su nuevo MacBook Pro y el ridículo uso de adaptadores para todo. Es que es lógico, se veía venir. Si el MacBook Pro hubiese tenido todas las mejoras que incluye, como el Touch Bar, y hubiese mantenido determinados puertos, digamos HDMI, digamos RJ45, puertos que son usados en equipos para trabajo de verdad profesional, esto no hubiese pasado. Pero Apple, al fin, ellos decidieron que el USB tipo C, que tiene la misma forma de, o ellos le dieron al Thunderbolt, el famoso puerto de ellos, la misma forma que USB tipo C, decidieron que con esto es más que suficiente. Así que la buena noticia para ellos es que siguen teniendo éxito con su iPhone 7, así que se puede decir que todo está bien. Un año, digamos que sorpresivo para Microsoft, que lanza su línea Surface, fuerte, hermosa, pero muy cara, y donde se abre más al mundo del código abierto con la inclusión de Ubuntu dentro del propio Windows. Esto fue algo que a muchos nos dejó con la boca abierta, pero ahí no ha parado. Han querido ir más allá. Creo que la parte del servidor de .NET la han llevado a ser open source y ha tenido muy buena aceptación. Y además han dejado ver su intención de llevar SQL Server al mundo de pingüino. Microsoft está sorprendiendo increíblemente. Creo que Satya Nadella ha sido lo mejor que ha pasado por esa compañía y veremos qué nos espera en el 2017. El 2016 también se ha caracterizado por la adopción de tecnología SSD, por muchos de mis conocidos. O sea, mucha gente que conozco le han devuelto la vida a viejos ordenadores usando discos de estado sólido. Yo mismo, la MacBook que me encontré, pues le puse un disco SSD, le subí a 8 GB de RAM y sinceramente es completamente otra laptop. Mi Lenovo también tiene un disco SSD, un Samsung Evo, y ahí está, dando guerra. Genial, es algo sinceramente impresionante como equipos ya viejitos se reviven con esta tecnología. Un año donde los coches eléctricos se han impulsado increíblemente, Tesla encabezando la lista de fabricantes con su piloto automático y sus características tecnológicas que son de ensueño, pero que otras compañías también se han unido a la tendencia del coche eléctrico, que va a ser el futuro, indiscutiblemente. Incluso ya estamos viendo esta tecnología llegando a camiones. Es algo impresionante. Y un poco más al lado de acá, del mundo Linux, pues un año donde el proyecto KDE ha lanzado la mejor versión de Plasma hasta el momento. Aunque estoy seguro que diré esto mismo en enero del 2017, o sea, el mes que viene, cuando se lance Plasma 5.9, que viene cargadita de novedades. No hemos visto tampoco grandes novedades en el resto de los escritorios. Genome sigue avanzando muy buen ritmo, es un excelente entorno de escritorio, pero su consumo sigue disparado. Creo que deben trabajar un poco más en el rendimiento del escritorio y no tanto en nuevas aplicaciones con nuevas apariencias. O sea, sí, es importante, pero creo que el rendimiento es más importante aún. Y quería dejar para lo último, pues, algo que me tiene bastante decepcionado, bastante, no voy a decir molesto porque en realidad no me molesta, yo no, sencillamente no le hago caso y punto, pero es que se están viendo determinadas personas en determinadas comunidades de Linux o GNU Linux que, lejos de ayudar, lo que están haciendo es separar, dispersar, provocar rencillas entre usuarios. Han adoptado distribuciones como dioses. Es como si quisieran predicar que lo de ellos es lo mejor. No aceptan una crítica, no aceptan una opinión contraria y echan por tierra el trabajo de otras personas que realmente lo que hacen es difundir como debe ser. No voy a decir la palabra de GNU Linux porque no es una religión, pero sí difunden el uso del software libre como de la forma correcta. Por ejemplo, tenemos al amigo Juan Febles de Podcast Linux, que está haciendo un excelente trabajo difundiendo el uso de software libre y de Linux en general. Pero desgraciadamente sí hay, digamos, es curioso porque muchas de estas personas de las que estoy hablando son, como quien dice, recién llegados. Son gente que no lleva ni siquiera 4 o 5 años usando Linux, que son mucho más nuevas, mucho más novatos, y llegan, parece que se leen las 4 libertades del software libre, adoptan una distribución y quieren, no sé, evangelizar, predicar, imponer su realidad, su verdad. Esto es sencillamente desastroso, es penoso, dan ganas de alejarse de las comunidades. No voy a decir que dan ganas de dejar usar Linux porque ese es el motivo para dejar de usar Linux. Yo uso Linux porque me da la gana, porque me gusta. El día que no me guste, el día que no me sienta bien, pues uso otra cosa y ya está. Pero sinceramente hay gente que se pasa de ridículos y extremistas, como el caso, por ejemplo, de gente que han criticado a Yoyo Fernández porque usa un iPhone, o porque se compró un iPhone, Vamos a ver si entendemos, si vamos entendiendo de que la tecnología es algo para usar, para el disfrute de cada cual, y que cada cual tiene sus valores y sus principios. Hay quien no quiere compartir su información, hay quien respeta su privacidad, hay quien no quiere seguir ideas capitalistas o lo que sea. Yo se lo respeto, pero es muy difícil hoy en día sobrevivir en esta sociedad sin violar estos principios. Hoy todo tiene de alguna forma caminos para violar tu privacidad. Pongo por ejemplo, recientemente compré, porque a la mujer le hace falta para su trabajo, una impresora HP Hewlett Packard. Y resulta que para configurar la impresora, nos conectamos a internet, la impresora tiene wifi, no pude configurarla desde Linux, tuve que hacerlo desde su laptop con Windows. Pero el punto es que HP, para darte un mejor servicio, según ellos, te obliga prácticamente a poner tu tarjeta de crédito, a poner tus datos, a recopilar información de tu impresora, de cuántas hojas imprime, de qué uso le has dado a la impresora, para, porque son tan buena gente, enviarte cartuchos nuevos de tinta cuando se te están acabando los tuyos. Puede que algunos digan que es genial, puede que algunos digan que no lo es. Yo me mantengo un punto en el medio. Me mantengo un punto en medio porque al final yo decido, o me gustaría a mí decidir cuándo yo le pongo los cartuchos, o cuándo los compro, o dónde los compro. No tengo necesidad de que HP o mi impresora HP le esté enviando información a la compañía para decirle cuántas hojas ha impreso o si me hace falta tinta o no. Pero no dejo de reconocer por otra parte que realmente es muy cómodo. El que realmente le dé uso a la impresora es muy cómodo. Que cuando te estés quedando sin tinta y es algo indispensable para tu trabajo, pues te llegan los repuestos que de todos modos vas a comprar. Mi punto es que es muy difícil hoy en día que algo, un televisor, un equipo que esté conectado al Internet de las cosas, no recopile de cierta forma información. Si no queremos que nos violen la privacidad, nos vamos a vivir a una isla sin Internet, sin nada, y a lo mejor ahí tenemos escapatoria. Y entonces, volviendo al tema de los usuarios de las comunidades Linux, sean felices. Es un año que se acaba, otro año que comienza. Den gracias por estar vivos. Y no nos preocupemos tanto por lo que use uno o lo que use el otro. Cada cual que use lo que quiera. Cada cual que sea feliz. De eso se trata la libertad. De respetar las decisiones de los demás. Entonces, solo me queda desearles un feliz fin de año. Muchas cosas buenas para el año que viene. Y si no hay ningún problema. Si todo sigue como está, nos vemos en el 2017 con nuevos contenidos, nuevos comentarios, nuevas reflexiones y nuevas cosas para contar. Chao.